sea cual sean tus ideas respecto a las ideas, este libro las cambiará. Pues un libro interesante para escuchar. Y aquí nos vamos corriendo a nuestro buen amigo Ignacio, que como cada semana nos trae, ¿no?, valga la redundancia, el consejo de la semana, que hoy trata sobre videomarketing. Pues los micros son tuyos, Ignacio, cuando quieras. Sí, efectivamente el videomarketing ha cobrado una creciente importancia como elemento de visibilidad e imagen de marca en Internet. YouTube se ha convertido en uno de los buscadores más utilizados y, claro, hoy en día la posibilidad de crear contenidos audiovisuales ya no es una cosa exclusiva de grandes empresas. Cada vez es más fácil, más barato, más sencillo llegar a este tipo de acciones. Como toda acción de marketing, es importantísima la planificación. Y la planificación en términos de video marketing, estamos hablando sobre todo de los objetivos que vamos a cubrir, y es absolutamente esencial encontrar un guión que sea realmente rompedor, que nos ayude a enganchar al espectador desde el primer momento. Tenemos que olvidarnos del lenguaje televisivo y tenemos que crear vídeos que expongan el contenido de forma muy dinámica, muy activa. Podemos optar por mensajes divertidos, por mensajes útiles, el cómo hacer vende muy bien, o también podemos basarnos en algo relacionado con temas de gran actualidad, grandes acontecimientos deportivos, culturales o determinadas épocas del año, como puede ser la Navidad. Nos pueden ayudar para encontrar un tema del vídeo. El vídeo debe de buscar un objetivo muy claro, que básicamente puede ser la viralidad, es decir, publicidad, gran difusión, un cierto contacto emocional. Es una forma muy buena, como nos explicaba César, de humanizar una empresa, puede humanizar una experiencia de compra online, por ejemplo, puede ayudarnos a mejorar nuestro posicionamiento en buscadores o realizar algún tipo de divulgación sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios. La segunda gran fase de una campaña de marketing, de cualquiera, pero también de video marketing, es la propia producción e implementación de la acción. En la producción de los vídeos, hoy en día basta con una cámara de vídeo de alta definición, no utilicemos la del móvil, por favor, pero vamos, hoy en día hay muchas opciones muy baratas, un buen equipo de audio y un programa de edición de vídeo que probablemente se puede encontrar de forma gratuita. Donde yo recomiendo no escatimar es en aspectos como las voces o la música, porque es lo que marca la diferencia entre un vídeo profesional y un vídeo amateur. Otro pequeño consejo: la duración debería estar entre 30 segundos y 3 minutos, que es más o menos lo que está dispuesta a soportarnos la audiencia. Pero tal vez el punto más importante de una campaña de video marketing es el impacto y el seguimiento. Los vídeos en Internet los hacemos para que la gente los vea, los comente, los difunda. Y es absolutamente esencial que cuidemos mucho esta parte. Tenemos que intentar darle continuidad. En una pequeña o mediana empresa es muy positivo, por ejemplo, grabar más de un vídeo, hacer una miniserie nos puede ayudar a ahorrar presupuesto y además dar una continuidad que nos permita mayor impacto. Y tenemos que cuidar mucho la interactividad. En todos los vídeos que pongamos, por favor, pongamos un botón para compartir en redes sociales, en Facebook, para tuitear, para comentar, porque es la forma en la que vamos a conseguir que se difunda nuestro contenido. Y bueno, como se trata de un recurso barato y en el que podemos experimentar relativamente bien, yo animo a todos y, como se suele decir, luces, cámara y acción. Pues luces, cámara y acción. Gracias, Ignacio. Nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles. Espero que hayan disfrutado, que hayan compartido un buen momento con nosotros. Y nunca nos vamos, ¿no?, sin recordarles lo que le decimos siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.